Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y administradores de redes, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, trigésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos, solos, tristes y muy contentos. Ya me está enfermando todo esto de las fiestas. Sé que sé. Que venga para aquí, que vaya para allá. Que suspendan todo. Suspendan todo. Posterguémoslo hasta julio. Sí. Señoras y señores, vamos a cumplir igualmente. Hay cosas impostergables, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque... Posterguen todo. Todo se puede dilatar. Sé que sé. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la vida. La peda podemos celebrar. Sí, de alguna manera, por eso decía de cosas impostergables. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien llegó hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, que también está hasta la madre. Sí, pero hay que repartir tareas aquí. No puede ser. Yo no sé de qué me tengo que encargar. Ya haga todo el mico. Sí, perfecto, ya está. Bueno, hemos repartido las tareas. Es una decisión unánime. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la sensual, la única, la muda. Sé que sí, la encargada de la decoración. Sí. Pero menear esas caderas tan eróticamente en fiestas religiosas que se avecinan, a mí me parece. A mí me parece que está bien. A mí también. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el encargado de los objetos animados e inanimados. Por lo tanto, entra dentro de su apartamento de chambas. Todo lo relacionado con la organización. Así que con ustedes, el técnico a cargo de este viaje es el Mico. Sé que sea el que organizará todas las navidades del mundo. Encargado de la decoración, solo se ha librado de organizar la pastorela, porque debemos decir que hemos contratado a un director desde Campeche, México, director de pastorelas, muy confiable y con una larga carrera respecto a esto, que es el Mulle, que está preparando la pastorela. Señoras y señores, ya todos presentados aquí en la nave María Tijuana, estamos listos y preparados para este camino hacia ningún lugar. Ya saben cómo es esto, no sabemos dónde está nuestro rol de Navidad, pero en algún momento lo encontraremos. Los receptores térmicos anuncian modificaciones en la atmósfera y los sensores nos colocan en estado de alerta permanentemente. Nos colocamos el escudo de aspecto sociable y sobrevivimos en un clima hostil. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Piura, Perú, llega la afortunadamente incorregible. Hola, afortunadamente incorregible. Dice, yo no sé si soy el primer desintegrado, pero sí estoy seguro que seré el primero en informárselos. Ya armaron el árbol de Navidad en mi casa. ¡Wow! ¡Qué previsores! Sé que sé. Hay gente, yo no sé, el próximo año... No hay una fecha específica para... El 8 de diciembre. 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué pasa si uno lo arma antes? Y está mal. En este mundo en que vivimos tan atolondrados, tan apurados, hay gente que dice, vamos a armarlo en julio para estar listo, ¿no? Y que no. Pero nosotros nunca lo desarmamos. No, sí, pero lo perdimos. Lo hemos perdido armado y todo. Sí. Es más, ha quedado el enchufe, la parte del enchufe, el árbol de las luces, para mamá, ha quedado en el, eso en el está, toma. Sí. Pero todo el resto no. Hay que seguir el cable. No, habría que seguir. ¿Quién fue el encargado de quitarlo de ahí? Mico, estoy seguro, casi podría apostarlo, que fuiste tú el que el año pasado retiró el árbol de ahí. Por lo tanto, es tu responsabilidad en estos momentos. es tu responsabilidad devolverlo. Sí, si no, tendremos una Navidad triste. Sí, bueno, y está armado el árbol en Piura, Perú. Qué chido. Es grande. Es grande. Es bien pinche grande. Es más grande que la casa. Wow. Es más grande que la casa. Y de alguna manera uno cree que cuanto más grande es el árbol, más grande van a ser los árboles. Sí, sí. Desde luego, por lo menos todo debe estar a tono a ese árbol, hasta la peda. Dice, bueno, nomás no desescribo tanto porque estoy en pruebas finales y estoy de chaqueta. Entonces por eso aceleraron el armado, porque están en exámenes en las universidades, en las escuelas y en todas esas cosas. Así que bueno, muy bien. Ara Frida León, Guanajuato, México. Hola, Ara Frida. Estaría bien que yo me pusiera a pensar realmente por qué empecé a escucharlos. Dice y se ríe locamente Ara Frida. ¿Por qué, Ara Frida? ¿Por qué? Y Ara Frida, yo no sé si está bien pensarlo, porque generalmente cuando uno piensa cómo y se iniciaron las cosas, luego las deja de hacer. Por lo tanto, mejor ni lo pienses, Ara Frida. Disfrute y relájate. Hola, amigos. Soy Nación Electroasiástica. La Nación. Les escribo nuevamente para aclararles que nosotros no explotamos a las ballenas, sino que las protegemos, las cuidamos, las mimamos. Somos amigos de las ballenas. Y bueno, no sé, aquí no explica, pero dice, laburamos con ellas porque son una especie en extinción y nosotros somos futuros guías de turismo. Nos recibimos el próximo... entonces una relación ventajosa esta. Porque lógicamente cuidan a las ballenas, porque si no, como guías turísticos... Están tratando de sacarle provecho a las ballenas. No tendrán una mierda que mostrar. Sí. Imagine ir a Puerto Pirámides o a Puerto Madryn, ser guía turístico, tener un contingente de turista y dice, bueno, aquí está, ¿qué es lo que las está? Las cuidan por conveniencia. Claro, ¿qué patanes son? Dice, bueno, son las maravillas que se encuentran en la Patagonia Argentina. Otra cosa, las ballenas están en Puerto Pirámides, a veces en Puerto Madryn, y no aquí entre el agua. Entre el agua no hay mar. Y señor Lagartija, estoy abierta a cualquier consulta que usted desee realizar y, bueno, otras cosas también. Pero solamente escríbame y le responderé besos. Nación Electroasiástica. Tengo una pregunta muy importante. ¿Qué pregunta sobre ballenas? Sé que sí. Una vez en un documental me vi que la ballena macho espere su semen al agua. Sí, es la reproducción de las ballenas. Y la ballena hembra, con su panocha gigantesca, lo recoge. Ahora, ¿qué pasa si el semen queda flotando? Sí, y viene un delfín, una delfina, y lo recoge con su panochita. O una tortuga. O un caballito de mar. ¿Se genera un caballito de mar enorme? Sí. Revienta el culo al carajo. ¿Qué pasa? Estoy pensando en un caballito de mar, un hipocampo, pariendo una ballena es complicado. Sí. Bueno, tiene más preguntas para... ¿Por qué la ballena recoge el semen así? ¿Por qué? ¿Por qué no se acerca el macho? Es que está muy grande. Está muy grande. ¿Alguna otra? Tengo millones de preguntas más. Millones de preguntas para la Nación Electroasiástica. La segunda, Lagarto. No, por ahora eso sola. Perfecto. Soy Molinda. ¿Cómo están? En medio de los... Hola, Molinda. En Nicaragua. Ay, pues la evangelista con la que vivo y para colmo con la que trabajo sigue poniendo durante todo el día la ira de regreso al trabajo música evangélica. Oh. Y me vuelve realmente loca. Pero y los evangelistas ponen música evangélica. Sí, a las idas y a las vueltas. Siempre. Dice, pero bueno, ya pensé en dejar de ver la botella de chela media vacía y decidí ver la media llena y le uso su reproductor de MP3. Seamos positivos. Besos, Molinda. Está bien. Se lo usa, lo peor es que se lo uso mientras ella lo tiene colocado. Sí. Pero lo usa para otras cosas. Se lo perdona, entonces, por supuesto, claro que sí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué creen? Soy la Antaro de tu cupita Venezuela. ¡Hola, Antaro! Vaya que ciudad más fea está. Bueno, estoy algo triste por lo que le dijo la señorita con la que estoy enamorado. Él está enamorado de una señorita, sí, ¿verdad? Póngale. Y me dijo que ya no creía en los hombres, que estaba muy desilusionada y que tiene una pareja mujer. ¡Mierda! Dije dentro mío, ¿cómo puede ser? Y ella me mostró su foto, la foto de su novia en el MSM. Y es una vieja bien fea, dice. No sé cómo se puede enamorar de esa vieja. Pero ahí estoy... el dolor. Bueno, si es una vieja bien fea, te puedes vestir de mujer. Claro. Puedes tener más posibilidades. Te viste de mujer, Antaro, y ya quedas como una vieja, bien fea con posibilidades, sí, ¿no? Dice, bueno, pero ahí estoy cagado, dice, con esta suma de cosas que están pasando en este país y todo, y ahora como que quiero a Venezuela y es parte de mí, y que, bueno, de paso, un chingo a su madre para mi archienemigo Evil Empire, dice, y el saludo para mi exnovia lesbiana Yosmari, extraño sus nalgotas, que ahora le pertenecen a otra dama. El Chupac de Tarija, Bolivia. Ahora Chupac. Han venido quejas. ¿Por qué? Ejemplo, el Adolfo de Tucumán. ¿Por dice, qué? El Adolfo de Tucumán dice, ¿a cuánto queda Tucumán de Tarija? 600 kilómetros. ¿Cómo puede ser que me lleguen invitaciones para participar del grupo tarijeño de carnaval? Yo nunca sabe si usted, Adolfo, se quiere ir a vivir claro, a Tarija. Claro, Chupac, Chupac va ampliando. Exactamente. Y lógicamente, dice, la irresponsabilidad de la mayoría de los desintegrados de Tarija hace imposible que usted podamos continuar la con cantidad la de gente que está en el ejército de Estados Unidos y no es estadounidense. Y no es gringa. Exactamente. Usted va por la fila. ¿Tú qué? Salvadoreño, hondureño, guatemalteco. Exacto, exacto. Esto es puertorriqueño. Exactamente igual. Pero no hay un puto gringo. Esto es un ejército, ¿no? Sí, los putos gringos están, pero arriba, son coroneles, sí, generales y esas cosas. Se quedan muy tranquilos. Dice, bueno, el Chupac dice, la irresponsabilidad de la mayoría de los desintegrados hace imposible que podamos continuar con la idea de realizar un grupo carnavalero. Por lo tanto, estamos esperando la buena voluntad del niño elefante para que ustedes, cabrones, se animen y digan, próxima reunión domingo 10 de diciembre a las 3 p.m. Sean puntuales. Próxima reunión domingo 3 de diciembre. ¿3 de diciembre? 3 de diciembre, 10 de diciembre. 3 domingo diciembre, 10 pasó. De diciembre, el 3 de diciembre ya pasó y no fue nadie. No, fueron 3 y se chuparon, no fue nadie, se chuparon no fue hasta nadie, el agua de la fuente. No nadie. Sí, bueno, en la plazuela de la iglesia domingo de San Roque. Domingo 10 de diciembre en la plazuela de San Roque. Sí, donde está el pinche monumento, ahí en Tarija. Donde está el pinche monumento, ahí en Tarija. Exclusive para desintegradas pedotas y con ganas de garchar. Exclusivo para hacer una orgía. Sí, yo creo que lo que está fallando es el tipo de invitación. Sí, tiene que disimular un poco. Claro, Chupac está muy caliente. A todas las familias de Tarija que quieran pasar una tarde acogedora en familia, en familia, rezando y cantando por la Navidad, los esperamos el domingo 10 de diciembre 3 p.m. en la plazota. Sí, y ya quítate lo caliente, Chupac. Van a estar en mis fantasías todas las noches. Bien. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Los mexicanos perdidos en Liverpool llegan hasta aquí. Y viene a ser esto, la síntesis es, los nacidos en Liverpool son bien ojetes, cabrones. Sí, estimados tripulantes de la María Tijuana, nos complace escribir estas líneas para saludarlos desde los lejanos dominios de la Chabela 2, es decir, Isabel II, ¿verdad? Y se resulta que en Liverpool se habla una especie de dialecto que es conocido como Scouse. Lo estoy pronunciando bien, pero valí madre, ¿no? Es un dialecto lleno de Scouse, que es liverpulense nato. Sí, sí. Bueno, cuando recién llegamos estábamos totalmente confundidos porque sabíamos que se hablaba con un acento un tanto particular, pero nadie nos había dicho que no solo era un acento, sino todo un dialecto. Oh. ¡Wow! Que suena de la chingada, por cierto. En fin, el caso es así. En México, cuando tú eres extranjero y has, o de la nacionalidad que seas, y no comprendes las instrucciones que uno le da, por ejemplo, hasta el Paseo de la Reforma, tú llegas, please, señor, ¿dónde está el Paseo de la Reforma? Forma. Ah, te chingas, güey. Eso no son, o sea, es donde. Y así. Póngale. Y el tipo en cuestión te dice: a mí no comprende. El mexicano dice, trata de repetirlo de manera más pausada, hablando una especie ya acercándose al neutro, a lo mejor cambiando las palabras de jerga y tratando de que las instrucciones le lleguen más claro. El mexicano es muy bueno. El mexicano es muy bueno. El mexicano es muy bueno. Pero cuestión que los de Liverpool, una mierda, cuando tú le dices, ¿understand? No comprendo. Sí. El liverpoolense te lo repite, pero más en chinga, dice, con esos cursos, dice, I'm so happy to feel on the ground. Dice, what? ¿No? Y al carajo, y si no comprendes, te jodes y te vas de Liverpool. Dices, te lo repiten todo en chinga más rápido si es posible. Dice, y encima se encabronan porque no los comprendes. Por tal motivo, quisiera pedirle un áspero, firme y bien marcado chingue a su madre para todos los scousers mamones. Saludos a toda la tripulación. Atentamente, el señor esposo y la señora esposa, dos mexicanos pedidos. Sí, que sí, que no están comprendiendo una mierda. No están comprendiendo. Por favor. Y yo no favor. Sé si van a comprender esta mentada de madre, pero a ti, que has nacido en Liverpool y maltratas a la gente que llega y te dice, mi no entiende, ¡chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com, en caso@canaltrans.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, parcerito? Soy el Coyote Enfermo de La Paz, Bolivia. Hola, Coyote Enfermo. El Papá Noel taquicárdico, es decir, el Armando Humberto, más conocido como Macaco. Sí. Que recuerdan que cuando se fue a sacar la foto con la empresa, hizo... Y le dio un certero ataque al corazón. Sí, se nos muere el Papá Noel. Al final no fue nada de eso. Ah, le agarró como una taquicardia y le salieron almorranas. Era la emoción. Bueno, pero ahora tenía que hacer el número para todo el mundo. Y él estaba muy nervioso. Mucho más complicado, güey. Sí, es que le dan mucha presión, sí, para justamente a Amado Humberto. Entonces le empezó a transpirar la frente, luego las manos. Y nosotros, bueno, ya estábamos un tanto nerviosos con el trauma de la otra vez, de que sí, le había dado el preinfarto. Todos estamos en la cagada fiesta diciendo, ay, este nos va a arruinar la fiesta, este nos caga la fiesta. Todos nos miramos nerviosos y todos murmurábamos, nos va a cagar la fiesta, nos va a cagar la fiesta. Bueno, al final hizo todo su número, que no sabemos en qué constó. El número, sí. Pero lo imaginamos muy mamalón. Pero ahí estaba el número de Papá Noel y dice, y todo salió bien. Todos exhalamos el aire y al final la fiesta continuó. Pero guay, carajo grande, fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos que no pudo hacer la entrega de los regalos a los hijos de los funcionarios de la empresa porque luego le subió la presión. Le subió la presión. Llegaron los hijos y se desmayó. ¿Dónde estáis? Subió la presión. Tengo la presión. ¿Cuánto tienes, güey? Tengo 3.25. ¡Oh, mierda! ¡No, este güey está para internar! Y al final ahí se lo llevaron. Y se llevaron a Santa, sí. Fue todo muy triste y no pudo repartir los regalos. Creo que ya será el retiro oficial del Papanatas este. Dice, en fin, para seguirle la suerte... hay que buscar otro Santa. Va a ser un... A lo sumo llega un Grinch. Dice, saludos y hasta el nuevo puesto que se le haga pasar por Papá Noel come pollas. Dice, postdata que nos mandaron al carajo come pollas. Adrián, póngale por caso uno de los duetes de Papá Noel. Adrián es el que quiere el puesto del Papá Noel. Ah. Entonces, para mí, Adrián está... O le puso algo en el poncho al Papá Noel auténtico o algo así. Sí, sí, creo hay que analizar todo, Sí, sí, sí. Para sí. mí hubo un complot. Para mí hubo un complot y es el chupete. El chupete se quiere quedar con todo sí, el power sí. ahí. Alguien de la calle desde Hermosillo, Sonora, México. Alguien de la calle. Vi un dato curioso. Menos del 35% de la población mundial celebra el Año Nuevo el 31 de diciembre. ¿Es esto cierto? No es que a mí me moleste demasiado, pero no quiero ir en contra del mundo. No, pero fíjate, porque hay que analizar ciertos puntos. Los escandinavos, por ejemplo, se cagan de frío. Póngale. Es imposible celebrar un año nuevo con un frío de la chingada. Los chinos no pueden festejar porque están en las fábricas haciendo los regalos chafas para los niños de todo el mundo. Sí que sí. Entonces, ¿qué mierda? Tienen mucha chamba. Lanzan cohetes todo el año. Entonces, ¿cómo uno sabe si están tirando cohetes de fin de año? Póngale. O es un ataque certero de misiles. Claro, sí que sí. Es inarriesgable. Los latinos, bueno, como que estamos todos pedos, no nos enteramos si terminó el año, como es un nuevo. Claro. Y ya generalmente decimos... No se cuenta como un festejo específico. Y no es específico. Entonces uno termina diciendo feliz año nuevo el 5 de marzo. Póngale, y está como cagado. Y bueno, y ya los africanos ya saben que si les avisan que es año nuevo van a desear comer algo, beber algo, sea no para brindar. Y entonces ni les avisan. Sé que sé. Así que cabrón, que yo creo que sí es verdad que nada más. Sí, el queda poca gente. Sí, el 35% nada más de la población mundial celebra el año nuevo. Es realmente muy triste. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el sexoterapeuta desde Julián Caberú. ¿Cómo estás, sexoterapeuta? Pasó, chamacos, en mi maldita calle una bronca, pero de la puta madre. Nunca vi tal pelea. Había mujeres, varones, animalitos de la nieve. Parecía lucha libre. Yo me gané todo desde la ventana. Veía plácidamente lo que ocurría. Me di cuenta en algún momento que... ¿Por qué peleaban? No se sabe. No se sabe. Porque uno está, por ejemplo, en su cuarto, escuchando sus cosas, viendo sus chingaderas, y de pronto escucha... Y ya cuando se asoma, ya está la lucha armada. Ya está todo el desmadre. Dice, pero yo noté que a las chicas que estaban buenas, por ejemplo, en medio de la pelea, aprovechaban y le tocaban las tetas, el culo, partes íntimas. Yo casi bajo para ganarme algo de eso, pero tuve que decidir entre mi integridad física y el placer. ¿Cuál fue la decisión? No, desconocemos cuál fue la decisión. No, ¿cuál fue la decisión, cabrón? Yo creo que bajaste, ¿verdad? Sí. Y te dieron la madre y estuviste todo madreado. Ahí está el sexoterapeuta. Hola, señor Lagarto, ¿cómo le estás? Soy la Meiji. Hola, Meiji. Dice, bueno, que en realidad es Meji, porque es de mexicana, ¿no? De melliza. Dice, ¿por qué fabrican papel higiénico con dibujos navideños? Lagarto, los fabricantes quieren decir con eso que la Navidad es una mierda. Llevan varias veces... No, ¿cómo que a decir eso? Que la Navidad es una mierda. Meji, por favor, un poco de respeto a la integridad festiva. El papel higiénico con dibujos navideños es porque los culos tienen derecho a celebrar la Navidad también. Claro. Sí que sí. ¿Por qué el culo culo no puede, porque su culo tiene que estar escondido ahí debajo y pasándola mal. Hay gente que se pone el culo cuenta. Inclusive en Navidad, sí. Claro, y entonces usted merece. Come todas esas delicias y cuando va a cagar su culo vive el espíritu navideño. Delicias navideñas. Sí que sí. Sí, bueno, ahí como que todo cierra. Luego lo que pasa es que todos estos productos Lagarto uno como que no se venden mucho. Sí. Y termina uno en julio viendo, ¿y por qué esta pinche gaseosa viene aquí con un arbolito de Santa y una mamada? Pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Dice, bueno, también vienen coloreados. Generalmente, cada uno le queda el culo rojo, por ejemplo. Y los que no son con buena tinta, sí. Claro, hay que decir, no compren cosas chafas, cabrones, sí. Si no, le quedará un Papá Noel tatuado sí en una sí. Nalga. Es preferible sin colores. Claro. Dice, bueno, generalmente los dibujitos son de arbolitos navideños bien sí, coloridos, sí. Dice, postdata, yo soy argentina, pero amo a México. Por eso me dicen la Meji de mexicana. Cambio. Y fuera, adiós, bye bye, los quiere la Meji. Mar Colorado ha enviado el requerido audio diciendo, en caso de que el mundo se siente gracias, portugués. Gracias, Mar Colorado. Obrigado por la comunicación, vos sé que es un hermano. Va a cantar Toquinho. Va a cantar Toquinho en cualquier momento. Vai, gracias, Mar Colorado. Palomita 40. Ahora caliente, Palomita. Ha enviado un chingo de fotografías bailando con un oriental. Sí. Un oriental bailando con ella. Sí. Un oriental bailando solo. Sí. Ella bailando mirando a un oriental que no aparece en la foto. El día de Acción de Gracias con un pavo y miles de comidas desparramadas en su mesa. Un perro enorme dándole besos en la boca a ella, al borde de la sofilia, gente extraña, desnuda bañándose, no gente wow. extraña desnuda, sino Palomita Forti desnuda bañándose. Sí que sí. Es decir, la vida de Palomita es una fotografía y nosotros estamos felices de compartirla, nada más que con ella. Sí, porque sí, ni con piensa que mismos. Vamos a publicar ni más de eso. Gracias, Paloma. Igual ella lo publica. Sí, ella encuentra los reductos, sí, esas sí, especies sí. de resquebrajamientos que hay en la internet que son llenados por fotografías. De Palomita 40. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Helio Marte Colote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar ahora al hombre que más sabe de deportes en el mundo, el Helio Marte Colote de Boe. ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está, viejo? ¿Qué Roberto? ¿Qué Roberto? ¿Qué Roberto? Ya, aquí no hay... Yo no soy Roberto, el lagarto no es Roberto. ¿Qué no sé. ¡Pirata! Sí. ¡Pirata lagartija! Sí es. ¿Quién es Roberto? No, está y muy confundido. Y co-equiper en los globos. Tengo un programa con Roberto Carlos, que se llama Un Millón de Amigos. Él está muy confundido. Tiene muchos programas de televisión, sí, de radio, sí. Está muy requerido. Está bien, de Televisa, sí. De Azteca. La gente tiene la fantasía que los que estamos aquí somos millonarios, potentosos. Y usted, no, usted tiene que tener... trabajadores. Cinco o seis trabajos tiene que tener. Sí, así como lo ven. Entre algunos de sexo servidor también. Bueno, estamos aquí listos y preparados. Helio Mar, tenemos que informarle que estalló su casilla de correo. Sí. Eso, un atentado, está un coche bomba. No, llena de spams, de regalos navideños y mamadas así. Pero mucha gente que se comunica y quiere hablar con usted, tocarlo, obtener un autógrafo. Pueden hacerlo. Agarrarlo. Yo estaré en pelotas en el Ángel de la Independencia el domingo 7 de diciembre. Muy bien, lástima que hay jueves, cabrón. Claro, no es. Pero no, es porque tiene mal el calendario. Helio Mar seguía por el calendario azteca. Vamos ahora a los mensajes que leían Helio Mar Colote de Boa. El terrible San Luis Potosí, México, dice compañeros futboleros culeros, que chinga su madre, bueno, solo los de la América y el profeta don Helio Mar Colote de Boa. Aposté mi quincena a la América porque dijo Helio Mar que la América saldría campeón y ahora quiero que me dé la predicción para Toluca Chivas, ya que debo acertar y si no me consideraré un miembro de la iglesia antitecolotiana de los últimos maradonistas. Helio Mar, Helio Mar, ¿qué pasará con Toluca Chivas, cabrón? Es muy fácil, va a salir campeón el Chivas. Puedes apostar tu mensualidad entera, no solo la cada quincena. Tu anualidad, podríamos decir. Anualidad, sí. Tus vacaciones. Tu anualidad. No le hagas caso. Exactamente, va a salir campeón el Chivas. Va a salir campeón el Chivas. No hay dudas, no hay dudas. Está bien. El último en llegar dice: hoy está el segundo. Sí, hoy estás. Hoy llegó temprano. Dice: quiero hablar de la grandeza del buen Elio Marte Colote. Cabrones, recuerdan que la semana pasada me atreví a decir, sin pretender atribuirme cualidades. Dos semanas seguidas que leemos un mensaje de este chico. Sí, ya casi es un fan. Yo dije que las Chivas saldrían campeones sin querer entrar en el territorio de Eliomar, ¿no? Eliomar humildemente se limitó a decir que no, que el campeón sería el América. Y aquí debo señalar que él se equivocó intencionalmente. Manifestó esa aseveración para que yo, un aspirante a pupilo de sus habilidades premonitorias, no me sintiera tan mal. Porque pudo haber dicho, cállate último, yo sé que las Chivas llegarán a la final y campeonarán. Sin embargo, su categoría, una especie de humildad que lo llena de gloria. Muy bien, Eliomar, muy bien. Sé que sí, verdaderamente. Alguien que se da cuenta, ¿ves? Te das cuenta tú, si te hubieses dado cuenta de mi mensaje, ¿cómo te llamabas? El terrible. Claro. Si hubiese dado cuenta del mensaje intrínseco, implícito, subliminal. Hubiera apostado a las Chivas. Sé que sí. Pero si el mundo está lleno de pendejos, no puedes hacerme cargo de todo. Es mi cotico del derecho. Heredia, Costa Rica, dice, excelentísimo llevarte con lo de Bober. Qué linda ciudad, Heredia, Costa Rica. Es muy linda ciudad, verdaderamente. Y dice, bueno, la presente es para escuchar. Siempre hay que decir que es linda la ciudad donde vienen los mensajes, sí, ¿no? Sí, sí, porque si tú dices, por no, qué sea, pueblo de mierda, claro, no pisaría esa tierra ni aunque me paguen. No, no se puede, güey. No. Es como Julio Iglesias, que besa todas las tierras al llegar, ¿vio? Está muy bien, lo que debe ser esa boca. Dice, bueno, la presente es para escuchar los comentarios sobre el nuevo equipo tico, el Punta Arenas Fútbol Club, del cual soy fan, que obtuvo el título de la Unión de Clubes del Centroamérica, la UNCAP. ¿Se puede ser de un equipo nuevo? Sí, y muy poco, porque él en realidad es herediano. No estuviste en noches de lluvia, no te quita el descenso, no festejaste campeonatos, no se te han ido técnicos, no escupiste un árbitro. No, pero de alguna manera puedes estar el día de la fundación del club. Ah, eso cosa está que chido, pocos podemos decir, sí, ¿no? Sí. Yo estuve el día de la fundación de Punta Arenas, una peda magistral. Y estuve el día que se fundó mi familia. Bueno, hemos tenido problemas. Usted con el alcohol, mi abuelo, se fundió. Estuvo en realidad en la fundación del Ajax, por eso el Eliomar es como que porque uno no le puede llegar. Sí, dice, yo que es la segunda vez que Olimpia de Honduras pierde una final de la UNCAF contra un equipo tico en la tanda de penales. Yo creo que los hondureños no tienen concentración para hacer penaltis, Eliomar. Bueno, ¿es verdad? Fue una de las motivaciones, de los grandes motivos por los cuales yo fracasé en Honduras. ¿Usted estuvo en Honduras? Usted jugando fútbol en Honduras. Ah, mire usted. No sabía. En el Platense de Honduras. Ah, mire, qué bien. Y mi especialidad era patear penaltis. Ajá. Y bueno, claro, como ellos no se concentran a la hora de los penaltis, definen los campeonatos por otras cosas. Para ver quién patea más lejos. La moneda. Exactamente. Quién hace pis más lejos. Se ponen en la mitad de la cancha los dos capitanes. Aprovechan los 90 minutos de retención que tienen. Así definen los partidos. Se echan una meada. Y bueno, el chorro más lejos. Bueno, habría que plantear una reconstrucción del fútbol hondureño. Sí, que ¿no? Sí, habría que ver, entrenar. De las definiciones, por lo menos. Sí, mínimamente. Mar Colorado, Veracruz, Río Grande. Un técnico, bueno, ya sabes. Ya se está ofreciendo el calor. Mar Colorado, Veracruz, Río Grande, Sur, Brasil. Me gustaría que el señor que más sabe de deportes en el mundo nos haga una previsión de la Copa Mundial de Clubes FIFA 2006. Hágala. ¿Una Copa Mundial? Y no, güey, usted tiene que estar empapado de la Copa. Ah, cabrón. Usted dice tal competición, diga que... Sí, lo sé, porque el primer campeón del mundo de clubes fue el Corinthians. Mira cómo fue todo. ¿Y vos sos el corintiano? Yo no. Sí. El año pasado salió campeón el San Pablo también. ¿Y vos sos el paulista? Yo no sé. Bueno, dice, tal competición será disputada en diciembre en Japón con la participación de América de México. América de México, espera que apunte. Apunte. Barcelona, España. Ah, Barcelona, es un equipazo. Un equipo de Corea del Sur. Aquí ya no damos nombre. Un equipo, ¿no? Es un equipo. Equipo de Corea del Sur. Sí. Pobre Inter de ese equipo. Egipto, un equipo egipcio. Ah, un equipo potencia. De Nueva Zelanda y el mismísimo Internacional de Brasil, campeón de la Copa Libertadores. Saludos a todos, invito a los no americanistas al menos a ser azulgranas, a hinchar por el Colorado. Desde Río Grande del Sur, Mar Colorado. ¿Cuál bueno, es la predicción? Tenemos en cuenta que el Internacional y el Barcelona van a entrar en semifinales. Ajá. ¿No? Porque previamente se tienen que eliminar los otros equipos. Ajá. Y que seguramente al Internacional le va a tocar jugar contra el América de México. Ajá. Y al Barcelona contra el equipo egipcio. Ajá. Seguramente que el campeón va a ser el equipo egipcio, porque son... Equipos duros. Tienen una táctica muy dura, muy ancestral. Ajá. Son tipos que te caminan de costado, que no saben si van a cabecear el córner o a chutarlo. Es una, además, arrojan es escorpiones en el césped. No me diga eso. Oh, yo no lo sabía. Para que piquen con su cola mortal los tobillos de los rivales. Ah, es tremendo esto. Bueno, ya lo saben. Yo sabía muy poco del fútbol egipcio. Sí, Omar está empapado de todo esto. Dark Angel de Tlaxcala, México. Estaría bien que ese pendejo de los deportes, el llamarte color de verdad, chingara a su madre en un accidente, como supuestamente había muerto el Temo. Dice, para que yo festeje su muerte y me orine y me cague en su puta tumba. Eso estaría bien. Bueno, este mensaje evidentemente se filtró. ¿Algo? Yo no contesto a fanáticos de Cuauhtémoc. Así que por favor, muda, que sea la última vez. Sí, piérdelo en tus pechos, muda. Está bien. El no, Benjas... ni siquiera ahí, no puede estar en un lugar tan placentero. El Benjas desde... Dice, el Benjas desde la violenta Ciudad de México. Quiero quejarme de estos pinches cronistas de los partidos de fútbol tan faltos de vocabulario, que siempre que narran un partido parece que están diciendo las mismas pendejadas en sí, todos los partidos. Sí, la verdad que sí. ¡Qué tirititito! Sí, la verdad que sí. ¡Qué zambombazo! Sí, la verdad que sí. ¡Que chinguen a su madre! Sí, la verdad que sí. Que el sagrado Liomar diga, ¿cómo podemos hacer para disfrutar del buen fútbol sin tener que escuchar a estos pendejos? Bueno, es muy fácil. Si para ti el buen fútbol es el mexicano, lo puedes ver, fútbol mexicano, mientras sintoniza por internet una radio de Brasil. Póngale. Ah, póngale. Que como te relata portugués, no sabes si está diciendo siempre lo mismo. Pero tú estás viendo, por ejemplo, la final entre Toluca y Chivas. Y el la tiene Ronaldinho, toca para Pedrinho, juega con Sambao. ¡Qué chuta! ¡Qué chuta! ¡Pipoca! ¡Vas a hacer la hizo por un bomber gente al gol! Exactamente. Bien. Por ahí no te combinan. Por ahí tú gritas, te levantas gritando gol. Y el gol de Flamingo. Por lo que escuchas. Y en el césped no pasa nada, y te miran alrededor en la platea como... ¿Qué pasó? Es Flamengo Palmeiras. Bueno, es una nueva forma. Animal Humano desde Trelew dice, quiero hacer una consulta grande en Leomar. Existe aquí en la Argentina un equipo que se llama Nueva Chicago. Lo curioso de esta escuadra, además de tener un nombre del gabacho... Que se fundó en honor a los Chicago Bulls, luego de esa campaña. No, güey. Michael Jordan, ¿qué tiene que ver? Scottie Pippen y Philip Michael Thomas. ¡Cabrón! Philip Michael Thomas es el de Miami Vice, güey. Bueno, jugó al básquetbol. ¿No? Sí, dice, bueno, es que su técnico se apellida Mota. Me gustaría saber cómo afecta o estimula al plantel que su técnico se llame Mota. Bueno, eso es un pequeño detalle. Un pequeño detalle estimulante. Sí. Es un equipo que sin lugar a dudas es incansable. Ah. Lo único que tiene estados de ánimo variables. Porque una gente dirigida por Mota, un día está arriba, otro día está abajo. Tiene como su ritmo, ¿no? Exactamente. Un ritmo cadencioso que hizo que le ganara al River Plate el último fin de semana. Ah, chale. Además, creo que Maradona está ofreciéndose como manager gratuito con tal de poder besar un brazo de Mota o pegarle una lambida de vez en cuando. Por último, eso de que el deporte de salud es una reverenda mentira. Yo hace 6 años... Es un equipo con aspiraciones. Dice, practico deportes y tuve una fisura en el tobillo, una fisura en la muñeca, un chingo de ciencias de tobillos, meñiscos al borde de no servir más, resentida la espalda baja y no sé cuántas cosas más. Así que es mentira. Bueno, conozco gente que tiene resentida la espalda baja y no por hacer deportes. Claro. Podríamos decir que el animal humano es un resentido. Es un hombre poco sociable. Es un niño que ha tenido una infancia encerrada. Sus padres no lo han dejado salir a jugar con los niños. Entonces descubre un mundo nuevo y se atolondra. Se avecina el animal humano. Eliomar, el cierre paradisíaco con sus noticias, su verdadera opinión. La gente espera. Sube el volumen de la radio en estos momentos para escuchar su palabra. Increíble lo que pasó este fin de semana en Uruguay. Yo me he ido a mi patria putativa para poder disfrutar de un fin de semana de fútbol y no hubo fútbol. No hubo fútbol. Resulta que no hubo la fecha. El torneo Apertura, que se está por definir a manos de Danubio, no se jugó. Porque lo único que faltaba, huelga de árbitros. Ya está. Basta. Que paren los jugadores porque, bueno, mataron a uno. Bueno, está bien, se entiende. Que paren los técnicos porque los echan a cada rato, está bien. Pero que paren los árbitros. Basta, si tú eres árbitro, tienes que ser acostumbrado a estas desventuras. Resulta que hace una semana un señor llamado Claudio Alvarado le arrojaron cal en la cara. El kinesiólogo de Rampla Junior se enojó por su arbitraje y le arrojó cal en la cara. Y este mariconazo no tuvo mejor idea que llamar a todos para ir a la huelga. ¡Pero basta! Si los árbitros en Sudamérica se han curtido a escupitajos, en mi época de futbolista no solo le tirábamos cal, sino que le tirábamos cemento, le dejamos un rebote fino, le pasábamos el platacho. ¡Por se olvidan que en 1936 tuvieron que viajar hasta Sudamérica árbitros escoceses para poner en casillas a estos salvajes. Esos eran hombres que dirigían en pollera y en el frío glaciar de Gran Bretaña, igual se la aguantaban. Mira si vamos a parar un país por un poquito de cal. Helio Marte Colote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Esa luxación de hombros que sufrió el kinesiólogo al arrojar la cal y nadie hizo una huelga por él. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¡Ex Supreme! ¡Hola, Supreme! ¿Cómo están? Les cuento, güeyes, he cambiado de giro los fines de semana, de jefe de sistemas a niñero. ¡Wow! Está muy relacionado. El jefe de sistemas el a niñero. El jefe de sistemas y el niñero. Pero todo computarizado. Pero por supuesto, sí, ¿no? Sí, sí, a sí, los sí. Niños les ha integrado un chip en les la nuca. Coloca unos chips. A cada uno y... El niño se está moviendo. Y le detecta, justamente, ¿no? Ha puesto un firewall frente a él para que no lo moleste. Sí, que sí. Dice, bueno, pues resulta que todos los sábados me toca cuidar a mi hija Sofía, ya que su mamá trabaja todo el pinche sábado. Y pues como estoy disponible y cuido muy bien de mi chamaca, este fin de semana me llevaron a mi sobrino de un mes y medio. No, de 1, ¿cómo se nota que eres jefe de sistema? Sí, sí, sí. La edad del niño es 1.5 meses. ¿Cómo mierda es esto? Medio mes, un mes y medio. No entiendo qué mierda, pero no bueno. No importa, es chamaco. Es un chamaco 1.5. Sí. Y eso entonces, te pasa por mamalón. Claro, porque... Yo cuido muy bien a los niños. Hizo gala. Ahora todo el barrio te va a llevar los niños. La colonia entera. Cabrón, cuida a este también. Y habrá sus chamacos. No, lo peor es que no le pagan por eso. Y no. Nada más es así de bueno. Dice, pues ahí me van recibiendo el chamaco a las 7. Cuídate este también. Me entrenan al chamaco a las 7 de la mañana. Y me lo retiran a las 9 de la noche. Y yo ya con su, le habiendo dado la lechita y todo, fruta picada para él, para mi hija, su avena, jugo de manzana. Es un gasto. Sé que sé. Ah, no, pero al menos debes pedirles para el mantenimiento de las criaturas. Porque si no, mira, si usted lo quiere que se lo entregue alimentadito, bañadito y toda la mamada, son $100 por día. Sí, el mínimo sí, sí. Para que el niño esté rosado. Si no, se lo entrego como... Y si no, son $80. Si no son $80, comer, se lo entrego todo sucio, lleno de moco, con bigotes de chocolate y al carajo. Dice, bueno, pero que aquí el pedo es este. Yo soy como un mesero, porque el bebé se porta bien, pero lo ideal es que se duerma. Bueno, y otra cosa... Sí, bueno, generalmente sí, cuando... Cabrón, lo ideal es que es tan horrendo cuidar niños, sí, porque sí. Convengamos, aquí vendrán padres a decir, no, cuidar el niño es lo más chido que hay, ¿no? Es horrendo. Sí, es un niño. Claro, pero el niño ajeno es toda una chamba, por eso se paga por ello. Sí que sí. Soportar al niño ajeno y cuidarlo. Es de las peores chambas. Claro, por supuesto. Entonces uno dice, me van a dar el niño a cuidar, ojalá me lo entreguen dormido y esté dormido hasta que vengan sus padres, ¿no? Póngale. Generalmente eso no ocurre. Bueno, para cuidados especiales de dos de bebé, ya saben, se comunican conmigo, dice... Ex Supreme cuidando niños que hasta desconoce quién se los ha dejado. ¿Sabes? Algunos le tocan timbre. ¿Este es suyo? Debes numerarlos. Numerarlos y entregarle un número a los padres. Como de guardarropa. Exactamente. ¿Qué creen? Dice el Chupete desde Tarija, Bolivia. ¡Ahora, Chupete! Aquí, hasta el mejor cazador se le escapa la liebre. Perdimos el fin de semana por jugar de la chingada. ¿Se acuerdan del campeonato que les dije y que les fui contando paso a paso y del cual ustedes nunca hablaron? Es que, Chupete, a la gente en general no le interesa mucho lo que está pasando en un campeonato interno de una empresa. Tú comprendes, ¿no? Realmente nos vale más. Lo que pasa es que Chupete cree que realmente el programa nada más es para la empresa donde él trabaja. Sí. Y, de hecho, nos escuchan todos ahí en la empresa. Pero valiste. Bueno, aquí estamos listos para las finales, pero nos encontramos con la astucia de los Gasparines del otro equipo, que la diferencia es que no fueron pedos a jugar. Esos pedísimos. Sí. Y, bueno, se olvidaron hasta de dónde estaba el arco. Dice, en fin, el año próximo será la revancha. Mi consuelo es que el equipo de los Hortensios originales, Pablo y Humberto... no llegó ni siquiera a la ronda de clasificación. Y eso demuestra que ni sus proyectos ni sus políticas sirven para la más mínima cagada, al menos no para llegar a una final de campeonato de fútbol interno. Un saludo para Armando Humberto, espero que se recupere del preinfarto, nos hiciste reír a todos con sus mamadas. Claro, pero le va la vida ahí. Sí, cabrón. Para que ustedes, hijos de la chingada, se rían, el amado Humberto está dejando la vida de... Pobre Armando Humberto. Pobre Armando Humberto. Estamos con él. Sí que sí. ¿Sabían que el Pablo le dicen el altiplano? Porque es pura paja nada más. Un saludo para todos, dicen los desintegrados, y a los espidiadores, y a los parpachines, y a los gasparines, y a la santa violadora, y a la ratona, y como siempre, esto fue un verdadero placer. El Chupete todavía no encuentra la fórmula de cuáles son los mensajes que nosotros necesitamos para que este programa esté chingón. A él le vale madres y envía mensajes de mierda. Sí, sí, y lógicamente, esta es la gente que luego viene un día y dice, pero este programa es una mierda. ¿Por qué no me leen? Sí, ¿por qué no me leen? Y bueno, ya ha sido el último. El Ciruja de Tarija, Bolivia. Ah, hola, Ciruja. Hola, chicos, ¿saben qué? Me quiero quejar de todos los que dicen que quieren tomar y luego están pidiéndole permiso a sus padres para irse a tomar. Son los primeros en decir, vamos a tomar, y luego son los últimos. Bueno, pero tienen 12 años, no, cabrón. Se entiende, güey. Tienen 9 años. Y parece que tiene unos amigos de 8 años que le dicen... vamos a beber. Sí, vamos a beber, vamos a ponernos pedos. Bien pedotes. Sí, espera que le voy a preguntar a mamá que me dé lana. Y debes juntarte con gente de tu edad. Gente más grande, Ciruja, es lo que te recomendamos. Bueno, por eso quiero que le manden un chingo a su madre a todos sus pendejos. Dice que todavía no dejan la mamadera y ya quieren agarrarse la botella. Dice, me río de esos. Ah, les escribo después. Sí, él trata de escribir otras cosas. Sí. Sumamente más interesantes. El Escoria. ¡Ah, el Escoria! Me permite, por favor, porque se va a sentar. Siéntese, Escoria. Me permito ser el portavoz de esta petición mía y del perro. Les comento lo que últimamente ya está pasando en mi trabajo. Se ha vuelto un campo de concentración. Estamos todo el puto día realizando llamadas telefónicas y no tenemos tiempo ni para distracción alguna. Bueno, es decir, si no fuera por su dichoso programa y por el niño elefante, mi vida no tendría sentido. Pero aquí les escribo por lo siguiente. ¿A quiénes llaman? ¿A quién llaman para molestar? Sí. Ustedes son los que llaman para pa vender mamadas, ¿no? Ah, hola, dale. ¿Cuál es su conexión de mamadas? Ah, mire, usted, tenemos un producto... Yo ya le corté ahí. Usted acaba de ganar un 0 kilómetro. No mames. Que puede pagar en cómodas cuotas. Sí, y no mames. Lo gané, cabrón. Y se lo ganó porque... A mí me gustan las promociones que están haciendo de los 0 kilómetros. Ajá. Que vienen con un reproductor MP3. Claro, una mamada. Póngale, un 0 kilómetro vale $30,000. Póngale. Y te viene con un MP3 de 128 kilobytes. ¿Para qué mierda? Si quiero me compro el reproductor de MP3. Si tengo la lana para comprar un 0 kilómetro. Se echa de aprobación. Mire, usted compra este condominio en California y con la casa en promoción le viene un ramo de flores. ¡Wow! Que le está esperando en su recámara. ¿Qué mamada es esa? Ah, bueno, esto me ha decidido por la compra. Y una impresora. Y una impresora. Una impresora color, güey. ¡Ah, chingón! ¡Chorra tinta! Mamadas son mamadas, pero las promociones está todo válido. Sí. Dice, bueno, cuestión que aquí quiero que le mente la madre a 1 kilo de tortillas y al chivo. Ellos son los únicos que tienen internet en el trabajo y son los encargados de bajar el programa, ¿no? Sí. Y entonces, uno le debe chupar los huevos y hasta la pinga diciendo, bajen el programa, por favor. Ya lo bajaste, me lo mandas, ándale, bájalo, etcétera, etcétera. Y ellos como que tienen el power y al final no lo bajan ni madre, se lo escuchan ellos solos. Y realmente quiero que dejara su criterio si ellos se merecen o no un chinga su madre. Sí, sí. Realmente porque se lo tienen merecen. El power. Sí que sí. Y hacen usufructo del power y la verdad se merecen más que una mentada de madre. Por lo tanto, chinguen su madre. El chivo y el kilo de tortillas. Nosotros vamos a estar vigilándonos. Desde aquí. Y como que llegue el mensaje. Les ha colocado un chip en el orto. En el orto, en el mero jefe. Exactamente. Ustedes cuando... Y cuando veamos que no reparten el programa. Serán mentados, pero iremos personalmente y le daremos de putiza. El chip emitirá unas pequeñas descargas eléctricas. El sonido es el siguiente. Póngale, sí, es así. Ese es el mico actuando. Ese es, claro. Por lo tanto, cuando ustedes sientan eso, es el mico que está actuando en sus traseros. Les recomendamos, si no quieren que esto sea permanente, que repartan el programa como este programa socialista, comunista, democrático y anarquista pretende que sea. Y a Escoria, manténganos informados, usted, el perro y todo, si le está llegando el programa diariamente. Porque si no, haremos que ustedes tengan internet y que 1 kilo de tortilla... ¿Por qué esto termina mal, si no? Chinguen su madre, efectivamente. Está por aquí el Kido de Trelew, que le ha enviado un regalo. Hola, Kido, la campanita. Ah, no, gracias, cabrón, claro, qué chido. Sí, es como una pantalla, que un cobertor de pantalla. Pero viene su cumpleaños, no el mío. No, es que él no ha tenido internet por mucho tiempo. Ah, bueno. Y está un poco retrasado. Entonces, feliz cumpleaños está para la gata. Cabrón, gracias. Muy bien, Kido, hola, maes, aquí está, bueno, hay alguien que llega, por supuesto, un amigo Tico, están varios amigos Tico, Silvi, la reina de la primavera de la mar, María Tijuana. Grande, Silvia. Aquí está nuestra amiga ahí, Argento Carioca, porteña Carioca, está por aquí, bueno, de un chico. chingo de mensajes. Sí que sí, estamos poniendo contacto. Comunicándose al zarpa del DF mexicano, el Lizard. Veo para la tierra, güey. El Martincho de Belly Union y toda la gente que llega. Y a Rallonor enviando un chistorete a Raulinho de Granollers. Bueno, en fin. ¡Lato al carajo! Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo regalando muestras de productos. Dale. Ofreciendo descuentos. Así la veo. Repartiendo promociones. ¿Verdad? Vestida de santa y realizando sorteos. ¡Guay, carajo! ¡Vamos, cabrones! Nada más repartía puras chingaderas que ni necesitábamos, güey. Bueno, siempre es así, cabrón, pero son gratis. Ah, sí que sí. Es lo importante. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nuestros monitores por la alfa, por se escuchan a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. La Noticia. Arena 103. AZ93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM. Radio Sol, la Radio Mix, Euskadi Digital, La Isla Lo, y Radio Sol, México, Radio del Planeta, y Accesa Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuente, Radio Eco, Radio Gente, en Chile, Radio Archipiélago, en California, el Corporativo 9, en Suecia, Estudio, y el canal 71 de THF con el cura fiestero Armando Lombú. Ay, ¿por qué no, el arma Lombú? Él no es arma pino. Porque es auténtico. El arma Lombú. Sí que sí. Y ahí está. Así nos gusta. Muy bien, cura fiestero. ¿Cuáles son los adornos? No, es de todo. Eso es muy obsceno. Cuelga cosas que, sí, impresionantes. Recuerden, amigos del sitio oficial canaltrans.com, nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Pepe Pancho. Ah, sí que sí, Pepe Pancho. Un abrazo para nuestro amigo el Pepe Pancho. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. El carajo come polla. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy el Perina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandini. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. A los Nitroporti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepecuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde Petrera, Colorado, un abrazo. Desde Álvaro y Tucumán, Argentina. Siempre de Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Lares. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Carajo Jesucristo! ¡Y vaya Tacomis! Amigos de Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.